En enero empiezas la gira en Jerez, en Andalucía. Va a estar todo enero, febrero, parte de marzo. Pero me han dicho que tienes un proyecto en este mes de diciembre que me tienes que contar, Mario, tío. Bueno, tengo ganas de eso. Estoy empezando ya a componer canciones nuevas, hacer cositas nuevas. Y bueno, si Dios quiere y si la cosa va bien, el año que viene, pues me gustaría presentar otro trabajo. No le quiero poner fecha porque tampoco, no sé, como voy un poco a mi ritmo y me gusta hacerlo todo tranquilamente, pues bueno, me voy a meter ahora en el estudio, voy a estar un tiempecito allí con los músicos trabajando. Y cuando esté, estará. Y si tú me invitas aquí, vendré aquí de tirón. Yo no te tengo que invitar, tío. Tú te autoinvitas. Claro, ha pasado en esta ocasión. Oye, que tengo que contarte algo guay. Va acá, al estudio. Y si no, por aquí, por teléfono. Tú ya sabes, perfecto. El anda, levanta, siempre está abierto. Que digo yo que en esta idea original o nueva de tener nuevo disco, ¿va a ser un poco hacia otro terreno? ¿Va a conservar esta mezcla que está haciendo de funky, de soul, de una rumbita? Sí, voy a seguir mezclando la misma historia, pero quiero hacer un disco más real, quiero decir, más directo, más con una producción más auténtica y más natural. Me apetece hacer algo. Realmente noto que la gente le gusta mucho tanto el Gloria Bendita este como cuando hice El Mundo Está Fatal de los Nervios con los Atlánticos. Me llegaban los mismos comentarios, que es que me gusta mucho el disco, pero cuando voy a un directo a verte me gusta mucho más. Entonces, pues quiero hacer una mezcla. Me gustaría probar en el estudio que tenemos ahí en Córdoba, pues hacer una mezcla de las dos técnicas que conozco de grabación, la técnica de los 70, de antiguamente, ¿no? De grabar en directo todos los músicos en diferentes salas. Molaría tela, ¿eh? Claro, porque va a recoger mucho más la energía de la banda tocando. Claro. Y aparte, mezclarla con la técnica que a mí me han enseñado, que es la de hoy en día prácticamente, ¿no? Que es, pues bueno, entra el batería, graba las baterías, graba el bajista, graba, va un poco a poco. Y hacer una mezcla de las dos de estas para conseguir una calidad en el sonido competente, ¿no? Pero que siga teniendo la energía. Voy a buscar energía en este disco. Magnífico. Bueno, pues en este periplo que vas a tener, si tú algún día me invitas a Córdoba a ver cómo va a ir la cosa, pues yo estaría encantado, ¿eh? Lo mismo te digo. Tú sabes que tú estás invitado ya a siempre. Recordemos que comienza la gira en enero, el día 14, en Jerez. Ahí está. Luego estaré el día 21 en Málaga, en la sala París 15. Ajá. El 28 estaré en Sevilla, en la sala Malandar. Y bueno, ya viene febrero, con el día 11 en Cádiz, el día 18 en Córdoba, en la Sala Metrópoli, el 25 estaré en Granada, en Planta Baja. Ajá. Y bueno, como aquí te seguimos en el Twitter y estaremos atentos a todo lo que tú dices o en el Facebook, ahí está. Luego lo largamos por la radio. Estupendo. A la próxima invitas tú el desayuno, ¿eh? Estupendo. No creas tú que tú haces todo lo que me invitas yo. Gracias, Mario. Gracias a ti.